Sí, mañana a las 19 horas en el Consejo Deliberante de Viedma, Pilar Pérez y Laura Croft van a ofrecer una charla que aborda la temática de los pueblos originarios, el Estado y las tierras fiscales en Río Negro, para presentar el libro del que son compiladoras, junto a otros docentes investigadores de la Universidad Nacional de Río Negro, que se llama La Tierra de los Otros, la dimensión territorial del genocidio indígena en Río Negro y sus efectos en el presente. Es un análisis un poco de la tarea que ha hecho el Estado cuando se empezó a conformar acá en nuestra provincia. Sí, el libro tiene como origen un informe histórico-antropológico que un equipo heterogéneo de investigadores, técnicos, profesionales, incluso ex legisladores y sus asesores técnicos, realizaron para contextualizar la tarea de la Comisión Investigadora para el Relevamiento de Transferencias de Tierras Rurales en Río Negro, que funcionó en la legislatura de Río Negro entre 2012 y 2015. Ese fue el punto de partida. A partir de allí se fueron sumando diferentes investigaciones que parten de conflictos actuales en la provincia de Río Negro, en diferentes localizaciones de la provincia de Río Negro, y desde allí construyen, reponen el contexto histórico y antropológico de esos conflictos para entender las múltiples dimensiones y la complejidad de esta problemática en Río Negro. La premisa del libro, la premisa que atraviesa todas las investigaciones, es que precisamente la consolidación del Estado en esta parte de la región tuvo como punto de partida la conquista del desierto, y ese evento dejó instalados criterios racistas, tanto en las políticas públicas como en el sentido común predominante, que todavía hoy persisten. Entonces, a partir de esa premisa, se va desandando el trayecto histórico y se va intentando, digamos, a partir de investigaciones en archivos, de la consulta a fuentes orales, reconstruir los procesos que, como decíamos, hoy de los que hoy son consecuencia diferentes conflictos que se dan en la provincia de Río Negro, fundamentalmente la zona andina, pero también, por mencionar algunos, en Catriel, o incluso aquí en la costa, en la zona atlántica, ¿no?, con la comunidad que ocupa las Aguadas, por ejemplo, ¿no?, por mencionar algunos ejemplos. Claro, es como un contexto de hechos que son noticias hoy en el día a día en cuanto a conflictos territoriales. Así es, y que bueno, y que tienen todo un marco mucho más amplio, ¿no?, con acontecimientos recientes en la región. Así que, bueno, la charla la van a ofrecer Laura Croft y Pilar Pérez, son docentes investigadoras de la Universidad Nacional de Río Negro. Ellas compilaron los trabajos reunidos en este libro junto a Laura Croft y Julieta Wallace. El libro tiene 9 capítulos, 7 abordan estos diferentes conflictos. Hay una introducción, por supuesto, que plantea el marco general y como decía hoy, las premisas que atraviesan todas las investigaciones, y además se suma el análisis de la legislación rionegrina en torno al acceso a las tierras fiscales y sobre los derechos de los pueblos originarios, con un estudio, digamos, de la implementación y de la implementación, mejor dicho, de estas normativas por parte del Estado rionegrino en diferentes etapas históricas. Una charla que no se la pueden perder, o por lo menos es importante que estén estudiantes, me imagino, bueno, de profesorados, de historia, también de ciencias políticas, ¿no? Sí, sí, sí, porque, bueno, como objetivo del libro, por supuesto, más allá de hacer ciertas reivindicaciones, está el de compartir información que es importante para para pensar nuevas políticas públicas. No es el primer libro que aborda estas temáticas. La editorial publicó previamente en el País de No Me Acuerdo, que también aborda situaciones que tienen que ver con el sometimiento, la distribución de los pueblos originarios. Y son publicaciones muy bien recibidas en tanto y en cuanto aportan información, ya te digo, de archivos o de fuentes orales que habitualmente han sido silenciadas o que no están presentes en la historiografía más oficial, por llamarlo de alguna manera. Así que desde ese punto de vista aportan una mirada diferente, y no solo una mirada, sino voces que no estamos habituados a escuchar.